manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Allá, estábamos escuchando a Marta Gómez. Contarles que hoy día vamos a estar, estamos más bien con dos compañeros músicos del colectivo musical Samba La Causa. Queremos darles la bienvenida a Freddy y a Johnny. Bienvenidos y gracias por estar aportándonos, ¿no?, a nosotros y también para deleitar a nuestros radioescuchas, a las personas que nos escuchan. Con un poquito de música. Bienvenidos. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, Dave. Vamos a tocar un temita que se llama La Partida. Hola, yo soy Freddy y también estamos muy agradecidos de estar acá, como ya me dijo mi compañero, y es lindo estar en un espacio en vivo, y aunque la radio ya esté como no tan de moda, ahora igual vamos a tocar algo de música en vivo con un charanguito y una quenita. Esperamos que les guste tanto como a nosotros interpretarla. Es un temita de Víctor Jara, el desaparecido chileno en la dictadura de Pinochet, que se llama La Partida. Eso fue La Partida, un tema, como ya les había dicho, de Víctor Jara. La idea nuestra es como rescatar esta música raíz, esta música que funda, ¿no?, que tiene una esencia poderosa y que nunca va a dejar de estar, digamos que, a la moda, porque justamente eso, no es un tema de estar con la corriente, estar con la ola en cuanto a la música y a los valores estéticos, sino de recoger aquellos sonidos de la naturaleza, aquellos sonidos del trabajo, del pueblo, de la comunidad. Entonces nuestra propuesta recoge un poco de todo eso y de la música, de las luchas de otros sectores, de otras historias, de otros tiempos, de otros territorios. Esto es de Chile, esto es una especie de huayno y más o menos recogemos, digamos, este tipo de corrientes musicales para nutrir la propuesta actual que tratamos de hacer desde los jóvenes ahora aquí, en este espacio y en este tiempo. Así es, muy, bonito el tema. Esperamos que les haya gustado a todas las personas que están al otro lado escuchando este programa, que lo realizamos cada jueves y que lo pueden escuchar a partir de las 4 de la tarde en Radio Casa de la Cultura. Sí, y esto era una sorpresita que teníamos para iniciar el año y además como una forma de recordar lo que hacemos acá, es justo como retomar estas iniciativas autónomas, estas iniciativas que no están en, o no son tan visibles, pero que están presentes ahí todo el tiempo haciéndole, como hincándole al poder, al mercado de otras formas y apelando como a otras formas de relacionarnos, de vivir, de sentir también. Eso es un poco lo que nos explicaba Freddy acá, que es la experiencia de Samba la Causa, y que además nace como un recoger luchas históricas en otros como escenarios, en el tema musical, en el tema artístico también. Así es, nos contaron un poquito cuál era la motivación del colectivo Samba la Causa. Quizás nos pueden contar alguna otra cosita más que estén pensando que tenga que ver con igual esa motivación que hace que ustedes a través de la música estén activando, haciendo cosas, ¿no? La idea de hacer música siempre es difícil en estos tiempos, porque tiene que estar desligada de la idea del mercado, de la idea de las grandes disqueras, de la fama, de lo que está actual, de lo que está a la moda, de lo que vende, no vende, y de los circuitos de élite que no dejan de estar por fuera de esto de la música. Entonces la idea es, pues tampoco es salirnos más allá de la realidad nuestra, ¿no? En nuestra realidad hay muchas cosas que pensamos que se pueden denunciar, que se deben decir, que se deben reclamar, que se deben contestar, ¿no? Entonces la idea es hacer una música consciente, una música que corresponda a nuestros intereses, pues como jóvenes, como estudiantes, como proletarios, como muchas formas de opresión que nos llegan y que nos han juntado también. No es necesario, digamos, conocer niveles de opresión tan miserables que nos otorga este sistema como para activar, ¿no? Para hacer algún esfuerzo ante eso. Entonces yo creo que ante eso hay muchas músicas conscientes, ¿no? El rock, por excelencia, ha sido uno, el hip hop también está como peleando ese asunto, pero yo creo que cualquier canción hecha con conciencia, con compromiso hacia la música mismo, es una música contestataria. De pronto surge a veces desde los mismos procesos un alguito más, ¿no? Que es un contenido, que es una, pues es una cosa más clara que se pueda decir contra la realidad actual, contra las formas de opresión, el poder, el dominio, las jerarquías. Sin embargo, pensamos que cualquier canción con conciencia, con amor, con cariño, con esfuerzo, nos habla de eso, nos invita a luchar, ¿no? Nos invita a pensarnos en mundos nuevos. Entonces nosotros, pues nada más como jóvenes y desde lo que podemos, hemos querido hacer esto, y además con nuestras capacidades. Ninguno de nosotros ha tenido estudios académicos en torno a la música. Sin embargo, creemos mucho en la capacidad autogestiva, en la capacidad creadora de cada uno, y por ello nos hemos juntado como por la afinidad con los instrumentos y hemos autoeducado de esto. De esto ha salido esta bella experiencia que hasta hoy se llama Samba la Causa y que tiene esta forma como percusiva mucho, pero también melódica, como les decíamos, de recoger estos ritmos, ¿no? De un poco de Chile, de Argentina. ¿Cuáles son esos ritmos de Colombia que han decidido como explorar? Bueno, estamos estudiando cada uno de estos ritmos porque también hemos querido hacerlo con mucho respeto, con la distancia que requiere esta historia que demanda cada uno de los procesos musicales. Por ejemplo, la cumbia colombiana es una música riquísima del Afro-Pacífico de Colombia. Esa es una música que solo ahí podrías detenerte a estudiar esta vida y la otra. Estamos haciendo algo de eso, la chacarera del norte de Argentina, me parece. También nos interesa como el tema de la bossa de Brasil. Acá mismo tenemos ritmos como el San Juan y la bomba. Tampoco queremos como

es como un poema chiquito que recoge un poco la rabia y además la alegría y los sueños con los que luchan y han como puesto en palabras los esfuerzos de las mujeres zapatistas. Llegamos hasta aquí para gritar junto con todos los ya no, que nunca más un México sin nosotros. Fue una la frase con la que selló el discurso en la Revolución Zapatista, uno de los discursos más conocidos de la comandanta Ramona. Ahora vamos a, antes de despedirnos, vamos a escuchar un tema más. Esto es... Bueno, y vamos a tocar igual un huayno y estamos muy contentos de haber compartido con ustedes hasta una próxima que de seguro ha de haber con esta musiquita que nos llena de vida y nos hace llegar a estos oídos generosos. Entonces, hasta una próxima. Muchas gracias. Todo por hoy, nos despedimos y con nosotras y con nosotros será hasta el próximo jueves. Y yo soy Carla, no se olviden de escucharnos todos los jueves por la 940 AM de 16 a 16 horas 30. Así es, esperamos que este año para todas las personas queridas que nos escuchan siempre, que están en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura, que este año sea un año de trabajo para que se consigan todas aquellas metas y sueños que se tienen. Mi nombre es David Anchaluisa y nos escuchamos el próximo jueves por esta radio y a la misma hora. Un saludo abrazo para Daniel en la cabina.